Buenas tardes, compañeros. En Chihuahua, el ejército secuestró y hasta ahora no se sabe nada de Nitza Paola Alvarado y de su primo José Ángel Herrera. Este mismo ejército fue usado en 1968 para asesinar a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Este mismo ejército disfrazado de policía federal preventiva fue usado para violar mujeres y asesinar compañeros del magisterio y del APO en la movilización de Oaxaca. Este es el carácter del ejército. Cuando hay un movimiento popular, el Estado moviliza a este para callar las voces y para pagar todo esto. Este es el carácter de este ejército criminal que hoy también están sacando a las calles para respaldar y aliarse con un cártel y así mantener el control de la droga por el Estado mexicano. En palabras del propio secretario Galván, ellos ven que la solución es así: aliarse con un cártel para volver a tener el control del narcotráfico, o que realmente el Estado puede ejercer tanta violencia que somete a todos. Eso es lo que en propias palabras del secretario de la Defensa Nacional ha dicho. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan y gracias por su recibimiento que nos han dado también. Esta revista que estoy ofreciendo aquí es Aurora Roja, voz de la Organización Comunista Revolucionaria México. Hay un artículo aquí muy interesante sobre el crimen organizado, Estado criminal, y también sobre el cambio climático y la importante defensa de los bosques y cómo están también afectando mucho los gases de efecto invernadero, y ustedes están defendiendo ese bosque. Al defenderlo, también defienden a la humanidad. Espero que puedan checarla. Vamos a andar por aquí ofreciéndola y muchas gracias de nueva cuenta.